estás porque tú eres tan bonita. Oye, Raquel, tu modo de ser conmigo me fascina. Me fascinas. Oh, mi amor. Me fascinas. Oh, mi vida. Me fascinas. Oh, mi amor. Me fascinas. Todo el día. Me fascinas. Oh, mi amor. Me fascinas. Oh, mi vida. Me fascinas. Oh, mi amor. Me fascinas. Todo el día. Yeah.